Estoy boludeando rato. Joana Coronel, quien lo saluda, María Fraga en los controles el día de hoy. Hoy día especial, podemos decir. Día viernes. Sí. Arre, porque es viernes. Es viernes, el cuerpo de Mari lo siente realmente. Dice, che, negra, descansa este cuerpo. Che, no, es viernes. Necesita descansar. Igual te dice así y vos no le haces caso. ¿O no? ¿Cómo? Te dice descansa, te dice tu cuerpo, pero bueno. Y una haces... sigue igual, sí, no le hacemos caso. Porque si le hacemos caso, creo que no vendríamos en toda la semana, no harías nada, estarías tirada en la cama, más el calor, más todo. Entonces decimos, no, ¿sabes qué? Un día más. Y así llegamos y cumplimos, gente, hasta hoy viernes. ¿Cómo están del otro lado? Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros o buscarnos en nuestras redes sociales. Sí, yo pierdo todo. Acá tenía... Le escondí los papelitos. No, también pueden seguirnos a través de Facebook, sí. Instagram, por Twitter, también como FMMax91.3. También nos pueden mandar mensaje al 11-33-29-13-49. Repetimos. 11-33-29-13-49. Más fácil que eso el número no puede ser, ¿no? 11-33-29-13-49. En corito, ¿viste? Rima. 11-33-29-13-49. Tenía que combinar, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay veces que el número no tiene nada que ver con el otro, pero no. Por suerte el de la FM combina y te lo puedes acordar. Che, mataría que termine en 91.3, ¿no? Ya lo quería cambiar. Sí, podría ser, por eso. Yo veo el 3, el 9, por ahí cerquita, 300. No está muy lejos. 49, no estaría 49, muy lejos. Ese 4. Tenemos un 91.3 metido entre medio. Sí. Ah, sí, mira. Así que lo cumplimos. Hemos cumplido con la FM y tenemos el 91.3 dentro del teléfono. Tiene todo. Ahora todo tiene sentido. Gente, ustedes del otro lado que están tipo, ¿qué onda con estas locas? ¿Qué les pasa? Hoy nos visita a las 12 del mediodía. Chan, chan. ¿Tambores? ¿Lo digo ahora o lo digo después? No, vamos a dejarlo un poquitito más. Hay sorpresa. Una sorpresón. Ya lo sabe. Es la señora, señor, señorita o X persona sorpresa. Price. Pero aquellos que nos siguen en las redes sociales lo saben ya. Sí, pero el que no. Bueno, Facebook, no pueden averiguarlo solo ahí. Solo en Facebook. Quien lo sepa, Facebook, que nos mande un mensaje y nos diga, yo vi la publicación, yo sé quién va. Oh, a ver. Bueno, gente, 22 grados la temperatura en estos momentos. No voy a decir que es un día agradable porque no lo es. Está pisado, se siente. Hoy la máxima va a estar en 26 grados. Pero la humedad complica todo un poquito más. Yo vine en bici, parecía que me di una ducha. Un asquito. Un asquito, gente. No hay ni viento. No importa, le ponemos onda igual. El cuerpo dice, transpire nomás. Pero bueno, acá estamos poniéndole onda este día viernes, gente. Para muchos que ya termina la jornada laboral. Bueno, en realidad recién comienza. Pero con la satisfacción de que es un viernes, que después llegas a tu casa. Aquellos que quieran tomar alguito. Sí. Un juguito, ¿no? Un juguito de manzana con mucha burbuja. Pero es, depende de los gustos. Hay personas que no prefieren el juguito de manzana, los que están con el tereré, como hablamos siempre, no, también con el tema del calor. No cayó, estoy muy colgada. Yo hablaba del jugo de cebada. Pero ¿por qué? Nada. Me he indignado. Bien, gente, así arrancamos este día. Viernes, ya es viernes, mi cuerpo no lo sabía. Bien, con buena música porque exactamente. Esto siempre se remonta a los días de así cuando ya el cuerpo dice, oh, no puedo más. Se remonta con música. Y el viernes a la noche que no sale, así que vamos a poner variado, sale, la verdad. La sí, noche. Hay personas que ya a esta altura que ya están saliendo, que están disfrutando de lo que es casi inicio de fin de semana. Hay gente que sale hoy. Sí. Yo saldría al patio de mi casa a tomar es un buen plan. Nada, me siento re ruca. Es muy de señora eso. Soy una ruca. Digo, bueno, así empezamos, gente. Ustedes pueden escribirnos, obviamente, para pedirnos canciones. ¿Con qué levantan este viernes? ¿Qué se escucha un viernes? Yo escucharía tipo trap.

quien no lo merecía. Las manos en el aire, aplauso para la Muchísimas Chuela. Gracias. Gracias. Cerca de ti estaba bien y de tu vida me borré. Y ella antes no lo veía, pero sé que te fallé. Y si ahora vuelves, te juro que no te vuelvo a perder. Porque me di cuenta que muero si me alejo de ti. Estaría cerca de ti, pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte de amar. Sentí que ya no había más nada. Sé que me fui lastimado. Dejaste en mí todo raro. Yo no sé cuándo estaré sano. Pagas y pagas toda la gasté. Stop. Toda esa mierda pa' qué. Ya no me sirve fumar en la moría. Si no como en el hotel. No me sirve fumar. Si no como en el hotel. No me sirve. Miro pa' atrás y parece tu chiste. Yo sé que no daba y por eso te fuiste. No sé qué le pasa, no sé qué le diste. Pero te nuevo. Dice que si yo puedo, podría cualquiera. Porque mi corazón era una heladera. Era tropical entre cocos y palmeras. Con un recuerdo dulce de cómo eras tú. Cuando llego, yo te llamo y no responde, baby. Hay quien es que la momento fuego. Todo tu problema lo resuelvo. Como un boomerang yo siempre vuelvo. Tengo ganas de pegar tu cuerpo. Ya me lastima y igual no aprendo. Y si fuera por mí, estaría cerca de ti. Pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte de amar. Si no fuera por mí, no me correría de tu lado. Apretado, pero ya embarcaste. En Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Diez de la mañana en punto, gente. Volvimos al aire de la FM 91.3. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 11 33 29 13 49, hoy día viernes, hoy día para desvariar un poco a veces, ¿eh? Ayer desvarié un poquito. Día para desvariar un poco, esa es nueva. Sí, ya los viernes como que ya decís, bueno, dejemos de lado un poquito esto, que generalmente los viernes nosotros no nos vamos por por la por mitad. Las llamas. Por las llamas. Pero obviamente, como todo, ¿no?, programa, empezamos tranqui, con información. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, ahora en instantes vamos a estar hablando sobre la doble indemnización y la previsión de despido, cómo va a seguir. La formalidad ante todo, después ya descajetamos. Después todo. Tenemos nuestro momento de delirio. Claro. Que nos vamos un ratito. No, sí, está bueno. Está bueno también tomarse ese tiempito, porque creo que a todos nos pasa. Tal cual. Y lo necesitamos. En este momento yo sé que muchos están ahí con el mate, esperando, haciendo su pequeño break. A las 10 siempre es el break. El momento de descanso, aunque sea, che, sí, me preparo un café, un mate. Desde ya. Aquellos que se levantan temprano a esta hora, ya la panza les dice... Le hace señales parabólicas. Sí, parabólicas. Hay personas que están acostumbradas a desayunar ya desde temprano, apenas se levantan, porque si no, no pueden arrancar el día. Después tenés las otras personas de que no, de que necesitan un ratito más. Yo necesito, a las 10 desayuno yo. Recién terminé mi café. Muy bien. Muy bien. Ya. Pero antes no puedo, siento como que me descompongo. Me va a hacer mal. Me hace mal. Sí, hay personas pero que les hacen mal, hablando en serio. Imagínate esto, yo me tomo el café en mi casa, luego tengo que salir a pedalear. Todo el ejercicio. Y chau, tu café. Mi café quedó a las 2 cuadras que salí. ¿Qué café te tomaste? Chicos, disculpen, gente. Hay gente que se imagina todo. ¿Se imagina? ¿Qué es eso? Dicen, ¿qué están diciendo? Ay, Dios, no. A veces, ven, ya bueno, a esta altura, perdón. Desparillo. Bien, ahora sí, pongámonos serios. A concentrarse. Porque bien decíamos hace segunditos nada más que vamos a estar hablando sobre la doble indemnización y la prohibición del despido. El gobierno está analizando un esquema intermedio para el año que viene, el 2022, como consecuencia del cambio de las condiciones económicas respecto al inicio de la pandemia. El equipo económico piensa un desarme, por un lado, escalonado de ambas medidas, porque recordemos que esto fue en un panorama en donde estábamos en aislamiento, muchos trabajaban home office y el gobierno tenía que encargarse de proteger al trabajador que no podía asistir a su puesto de trabajo. Claro. Y por un lado, llovió. Ay, tiraron agua. Yo dije, ¿qué está lloviendo? Nada, bueno. Y por ese lado, ahora que se vienen las nuevas aperturas, hay nuevas medidas, se replantea todo eso precisamente. Con la economía recuperándose, bien decíamos, de los estragos que generó las restricciones de la pandemia, del coronavirus, que tuvo como consecuencia una caída del PBI del 9,9% en el 2020. Mira, y con proyecciones oficiales de obtener un rebote similar para este año, fuentes del equipo económico confirmaron que la doble indemnización y la prohibición del despido no continuarán en el 2022 tal como rige hoy, sino que se buscará un esquema intermedio para gradualmente eliminar ambas medidas. Las condiciones económicas ahora son muy distintas a las que se daban cuando se tomaron las medidas en medio de la pandemia y la emergencia económica. No tendría sentido continuar con la misma tal como está ahora, aseguraron las fuentes oficiales. En este sentido, detallaron que no sería una eliminación total, sino que se buscará un punto intermedio para no desarmar las medidas de forma inmediata, sino de forma escalonada. Cabe destacar que por estas horas, ¿no?, se trata de un tema que preocupaba al sector industrial más que nada, pese a la recuperación de la actividad que se registró en los últimos meses. En la central fabril sostienen que esas medidas desalientan la creación de empleo y que, si bien se entiende como parte de una coyuntura de emergencia, como fue al inicio de la pandemia del año pasado, ya no tiene justificación alguna y complica los planes de las empresas de contratar al personal, al momento de contratar al personal, ¿no? Para limitar ese impacto de la pandemia de coronavirus sobre el mercado de trabajo, el Poder Ejecutivo impuso la prohibición de los despidos y la penalidad de pagos de doble indemnización a las empresas que dispusieran cesantías sin causa de su personal, precisamente. En ese marco, las firmas no pueden en la actualidad echar a sus empleados sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo. La medida aplicaba a los privados y no al sector público, en este caso. La prohibición de los despidos fue decretada inicialmente, recordemos, a fines de marzo del 2020, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y del freno económico producto de la cuarentena obligatoria. La decisión fue tomada luego de que del intento del grupo Techint de despedir 1.450 trabajadores de la constructora por parálisis de la actividad. Recordemos, el primer DNU rigió desde el 1 de abril, el segundo desde el 1 de junio y el tercero desde el 1 de diciembre. Hace algunos días el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que las condiciones actuales de la economía son distintas por las que se va a evaluar las modificaciones de dichas medidas. De hecho, el propio presidente Alberto Fernández deslizó en octubre que la prohibición de despidos y la doble indemnización no van a sostenerse en el tiempo. Según explicó, fueron medidas adoptadas excepcionalmente por su gobierno para atender la crisis económica provocada por la pandemia, obviamente, ¿no? En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo este jueves en la conferencia industrial organizada por la Unión Industrial Argentina que la economía argentina se está recuperando más rápido de lo que esperaban. Según el funcionario, en septiembre el país registró el nivel de actividad más alto en 3 años, produciendo 4,7% por encima del septiembre del 2019 y un 2,6% por encima de septiembre del 2018 incluso. En ese marco destacó, algunos organismos internacionales pronosticaban que recién en el 2026 íbamos a alcanzar el PBI de la pandemia y ya lo hemos alcanzado en el año 2021. También se recuperó con fuerza la inversión, que supera el 13% de los niveles del 2019. En tanto, Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo, participó de un panel sobre su trabajo en la conferencia de la UIA junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. En ese marco aseguró, la empleabilidad la podemos conseguir desde varias aristas, pero la principal son las condiciones del mercado interno y del desarrollo productivo, de valor agregado. Ese es el gran desafío que tenemos todos. A su turno, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, bien decíamos, de la Nación, señaló y añadió, el camino que vamos a transitar en la Argentina, que se está recuperando, es el trabajo en un claro modelo de producción industrial, de desarrollo, con inversiones y profundamente con generación de empleo. Mientras tanto, que Claudio Moroni dijo que le falta a la empleabilidad ese producto de ciclos cortos. La formación profesional es fundamental, tendremos que hacerlo para habilidades muy complejas, pero también para simples que hacen que las mismas prácticas construyan, ¿no?, habilidades para el empleo. Esto lo señalaba. De esta manera, entonces, en el marco de los cambios que se vienen también sucediendo a raíz de la salida de la pandemia de a poco, una de las cuestiones que se va a empezar a dialogar en estos momentos no es sobre la doble indemnización y la prohibición de despidos, precisamente medidas que fueron adoptadas durante la cuarentena acá ya por el 2020, precisamente en marzo, en donde regía todo esto, y ahora saliendo obviamente hay que cambiar el panorama, va a ir cambiando, todo va a ir evolucionando, esperemos que a favor también, tanto de las industrias como del trabajador, y siempre apoyamos a favor del trabajador, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se viene para el año 2022. Vamos a ver qué medidas, cómo se adaptan también, porque hay cuestiones que hasta el momento, pese a que la pandemia dejó secuelas, esas secuelas nos quedan a nosotros también arraigadas. Hay que ver cómo nos adaptamos a las secuelas y cómo el gobierno se adapta a esas secuelas precisamente. 10 de la mañana, 11 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Hey, yo, es el Trueno Pai con el Visa, volumen 2. Saben que se pude desaparecer mi post, el fucking post. Hey, paseo a los dos y enrollando unas flores. Voy con los mayores menores de edad. Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos del party así como sin nada. No es de verdad, solo disparan en el GTA. Se sienten zarpados con temas que hago sin nadie. Los junas toquen para allá. Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va. Un punto aparte en la sociedad. Guachín Santo más, ahora no tanto más. Año 2007, tú clican pañales, son como una cuatro más. Perdido por tanto flash, dormido por tanto hash, dolido contando cash. Ey, nega, piensan que no me la aguanto, ja. Tengo a su guacha todo tanto, ja. A mí me respetan por mi humildad. Mejor hablar poco que hablar de más. Empresario con corbata, conmigo, no. Quiero esa shorty conmigo, así ya no convivo con mi dolor. Fresco, menta, mi cara va en cámara lenta. El que la vive no la cuenta, shit. Yo siempre ando con la cabeza revés por la money. Son cuatro, todo easy story. Me busqué business en el barrio por la money. Sorry, no veo motherfucking shit is coming. No te vamos a sonar, don't worry. Tanto humo que se incendió el lobby. Tanto malo que llamaron a la poli. Otra vez estoy armando y no me dicen Diego. La boca está prendida a fuego. A mí me escribo el peligro, no le tengo miedo. Si este año no me pego, nos vemos, un beso. Como el Visa sabe mucho más de eso. Como el visa, de todos de mis versos. Si ando con los brody, ey, con los mayores, menores de edad. Llegamos, quemamos, comemos, cantamos y nos vamos del party así como sin nada, tú. No es de verdad, solo disparan en el GTA. Te sientes zarpado con temas que hago, toca para allá. Mamá, mantengo mi estilo agarrado, pero se me va. Un punto aparte en la sociedad. Un guachín santo más, ahora no tanto más. Año 2007, tú clican pañales, son como una cuatro más. Visa y Trueno, ey. Si el tren no te avisa, bueno, yo soy su bisabuelo. Nos vemos. Ram, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas por FM Max 91.3. Los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, olvídate de dormir. Porque hoy no hay siesta. Un programa de realidades y delirios. Con la conducción de Valeria Colamarino y Jorge Luis Aznavar. Hoy no hay siesta. Por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital.

que soy muy cargosa con respecto a la salud, entonces, y no voy al médico. Siempre es así lo que yo digo, no lo que yo hago. Voy a ser sincera. La ironía de la existencia. El fin de la epitenesa. No, sí, yo siempre soy sincera en ese sentido. Yo siempre digo, vayan al médico, cuídense, trátense, realicen los análisis como corresponde. Siempre los pasito, no ir y saltarse y medicarse solo porque no sirve. Bueno, eso no lo hago, por ejemplo. Está bien. Pero sí de no ir al médico como debería en el transcurso de tiempo que debería. Alguien se tendría que estar operando y no sí. Lo está haciendo. Sí. Te vamos a cirugiar nosotros. Me van a agarrar un día, me van a llevar al hospital, me van a dejar ahí hasta que me operen. Tal cual. ¿Por qué estamos ahondando por la zona de los médicos? Porque hoy es el Día Internacional del Médico. ¿Por qué se celebra el 3 de diciembre? Estamos 3 de diciembre, ¿no? ¡Ay, Dios! Llega todo. ¡Qué locura, gente! ¡Qué locura! Ustedes también, como yo, están como diciendo... Para mí sigue siendo septiembre-octubre. ¿Qué querés que te diga? No, yo creo que quedé estancada por agosto. Como que de repente hicieron así los meses y dije, ¿qué pasó? Pasaron los días volando, dijo. Demasiado, demasiado. Bueno, hoy se celebra el Día Nacional, por un lado, del Médico en Argentina y el Día Panamericano del Médico en nuestro país. Se celebra tanto, o sea, como en Argentina, tanto en Colombia, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Porque decía toma Uruguay. Toma pa' Se decidió tomar como fecha para festejar el Día de estos Profesionales de la Salud en conmemoración al Día del Nacimiento de Carlos Juan Finlain Barres, médico cubano nacido el 3 de diciembre de 1833. Este médico se dedicó a investigar las causas de la fiebre amarilla y en el año 1881 llegó a la conclusión que la letal enfermedad era transmitida por la picadura de un mosquito, el Aedes aegypti, que transmitía el dengue, zika y chikungunya. Esta teoría no fue aceptada en su momento, ya que se creía que los contagios se producían por contacto con portadores de la enfermedad. Por eso, durante 20 años se produjeron avances respecto al tema, pero en 1901 se creó en Estados Unidos una comisión para luchar contra la fiebre amarilla y los investigadores probaron que la teoría del Dr. Finlay era acertada y se iniciaron trabajos destinados a la prevención y lucha contra el mosquito, el transmisor de la enfermedad. Argentina adhiere de forma oficial a la celebración del Día del Médico en honor al reconocido médico a instancias del Colegio Médico de Córdoba, contando con el apoyo de la Confederación Médica Argentina y la oficializada por el oficializada, ¿no?, por el decreto de Gobierno Nacional durante el gobierno Pedro Eugenio Aramburu en el año 1956, ¿no? Entonces, hoy, gente, día, por un lado, nacional e internacional, porque también se celebra en Colombia, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Y hoy también es el día del no uso de plaguicidas, que es contradictorio en este caso si hablamos del médico que investigó la... Igual estamos hablando de la comida, no sobre los mosquitos. No, por supuesto. ¿No? Hoy se celebra el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas 2021, ¿no? En esta jornada de concientización ambiental tan prioritaria para el bienestar de todos los organismos vivos, no podemos dejar de levantar la voz para la utilización de este tipo, para la no utilización, ¿no?, de este tipo de sustancias tóxicas para cualquier tipo de vida, desde plantas, pasando por los animales, hasta llegar a los seres humanos. Precisamente uno de los más utilizados en todo el país es el glifosato, no solamente en cultivos agrícolas, sino en los propios jardines, por lo que paseamos tranquilamente con nuestros hijos, es decir, que lo respiramos casi de forma continua y nosotros entramos en contacto con él cuando tocamos las plantas. Ya sabemos que es perjudicial para la salud. De hecho, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos desde dentro del grupo 2A. Sabemos que daña poco a poco el hígado y los riñones, nuestros órganos de limpieza fundamentales para el buen funcionamiento. Hoy hay glifosato en nuestros tampones, en los pañales infantiles, en nuestra cerveza, en los alimentos de desayuno, el pan incluso. Y prácticamente todos los europeos, si nos hacen un análisis de orina, el laboratorio Biotech Laboratory lo comprobó con 48 parlamentarios europeos en el 2013, detectaría la misma el glifosato precisamente. Mirá qué interesante en ese sentido. El glifosato índice en la herencia también se transmite, ¿no? Está... vos fijate la importancia de lo que estás dando como información y que no nos ponemos a pensar qué es lo que tiene el alimento, ¿no? Muchas veces lo compramos y el pan, que es algo tan común que uno lo come todo el tiempo, que es adictivo muchas veces para algunas personas que lo comen en todo momento, o porque sí, o con el mate, o con la comida, mojando el tuco. Sí. Y mirá el daño que puede llegarte a hacerte un pan, algo tan mínimo. Lo del tema del tampón también que comentabas, el pañal, que es habitual. Uh-huh. ¿Cómo haces? Por eso muchas veces las señoras de antes dicen que tenga cuidado y que prefieren siempre al 100% lo que son los pañales de tela, porque eran súper higiénicos, no tenía ningún tipo de químico, no había contaminantes, era jabón blanco y una tela. Algo tan simple como eso. Sí es más el cuidado, más lo que uno tiene que hacer, lo que es la higiene y esas cuestiones, pero a veces tenemos que ponernos a pensar en qué tipo de elementos estamos utilizando habitualmente en beneficio de nuestra salud, no solamente porque miramos siempre la parte económica, de cuidar el bolsillo, de cuidar la alimentación, de hacer dietas, sino que también son cuestiones más allá, que está en riesgo la salud de cada uno. Tal cual. Hay que tomar conciencia, gente. Muchas veces es cierto que no medimos qué es lo que consumimos. Estamos tan habituados al merchandising, podemos decir, a que comemos lo que entra por la vista, básicamente, generalmente, ¿no? Y lo que te entra por la vista es lo peor, o sea, es la comida rápida, es el aparte con los tiempos. Yo creo que los tiempos juegan muy en contra, más de las personas que están todo el día a pleno trabajando, que van de un punto a otro, los que van y vienen, porque también hay que rebuscársela y se entiende. Y esto de comer la comida que decís, bueno, me llevo esto o voy a usar esto, y no te das cuenta de lo que pueden llegar a tener. Así que el que pueda, y darse también un ratito, un tiempito, de decir, bueno, ¿qué tiene esto que estoy comiendo? Analizarlo, porque también muchos de los problemas que uno tiene en este momento de salud puede ser algo tan sencillo como cambiar la comida, te puede solucionar todas esas dificultades que vos estás teniendo. Tal cual. Muchas veces culpamos al agua por el tema de que también las personas tienen piedras en los riñones, cristales también que se van formando, sí. Y no nos damos cuenta que también perjudica lo que es la alimentación. Tal cual. Mirá qué importante, dos días importantes, o sea, dos celebraciones importantes. Por un día, el Día Nacional Panamericano del Médico, ¿no? Quiénes son los que nos cuidan, quiénes nos atienden cuando nos mandamos las cagadas en nuestras vidas, ¿no? Que hacemos lío con nuestros propios cuerpos. Y también el día para tomar conciencia sobre el no uso de la plaguicida, precisamente. Así que a tenerlo en cuenta, gente. Cuidémonos a los que queremos, ¿no? Esto igual a nivel tendría que ser algo más para las industrias también, que muchas veces aceleran procesos de esta manera, ¿no? Sí, la verdad que en ese sentido, si te pones a pensar, si hasta esta altura no lo están haciendo, por más que haya leyes, por más que haya una reglamentación, por más que esté en riesgo la salud de la persona, las grandes empresas se fijan, tienen como una mirada egoísta, vamos a decir, en ese sentido, y muchas veces ganan lo que es el lucro y no lo que es el bienestar también del consumidor. Así que a veces es más tarea de uno mismo cuidarse, como siempre decimos, si uno mismo no se cuida, ¿quién te va a cuidar? Tal cual. Entonces hay que cuidarse, moverse e informarse más que nada. Bien, 10:35, nosotros hacemos una pequeña pausa con buena música de la mano de Mari Fraga y enseguida volvemos.

a 22 horas. De 2 de la tarde a 22 horas, a las 10 de la noche, básicamente. Exactamente. Recordemos que habrá shows en vivo, parrilla bebidas, espacio para niños y mucho más. Esto va a ser en República del Perú y Antofagasta, acá en Máximo Paz. Gente, vengan a apoyar a la Casa de los Perros Don Hugo. Va a ser un festival a beneficio. Recordemos, se suspende este sábado 4 de diciembre, se suspende. Se traslada la fecha al 11 de diciembre. Continúa en el mismo horario, de 2 a 10 de la noche, 2 de la tarde a 10 de la noche. Muy con importante. Sorpresa, con shows, o sea, sí. Día de familia, día a recordar, día a agendar, por favor. Sí, sí, acordate que va a venir Mente, Corona de Espina, Vergüenza Ajena, ¿es? Sí, rapero, Leo Román, tributo a Leo Mattioli, ballets folclóricos, Trueno y Tierra, Sueño y Pampa también. Así que, ¿me estás diciendo que te lo vas a perder? Se suspendió este fin de semana. No, tienen que venir, tienen que venir. Se suspendió para este fin de semana, pero el sábado próximo, 12 de diciembre, tenés una cita pautada. Vení a pasarla bien con tu gente. Aparte, recordás que estás haciendo un bien, porque ellos están recaudando fondos, por un lado, a beneficio de la Casa de los Perros Don Hugo, que están proyectando la creación de nada más y nada menos de una veterinaria. Nada sí, más la verdad que es muy necesario, así que esperamos también que compartan también la información, que nos estén escuchando, sí. Que lo agenden, como dije bien hace un ratito, porque es necesario. Sí. Es muy necesario. Aparte, nosotros somos de los bichitos, somos de tener uno gato, perro. En mi casa yo tengo 5 gatos. Yo tengo una familia. Mira, tengo a la tóxica, mi gata se llama tóxica, a Antonia la galanaza. Oh. Después tengo a Charlie. Charlie. Se llama Charlie. Porque es muy bueno, Charlie. No sabía si era hembra o un género masculino. O macho. Era macho al final, pero quedó Charlie. O Charlie. Bueno, pero Charlie es un nombre neutro. Claro, por eso mismo. Uh-huh. Y después está Hércules, alias Herculano. Porque sí que hago todo. Y por último tengo a la ratita. Bueno, se dan cuenta a nivel que puede llegar una persona teniendo mascotas. Sí, yo los amo. Pero amé Charlie. Charlie es mi favorito. Está mal que lo diga, pero uno, viste, tiene un gato que lo quiere más a uno, viste. Una mascotita que... Hay uno que tiene más piel. Sí, el que viene, está el es como los hijos, ¿no? Sí, pero... Está el que lo cuidás muchísimo porque se vive mandando cagadas. Sí. Está el otro que se maneja solo y que decís, bueno, es grande ya, se maneja solo. Y está el otro que es re pegote, mal, el mamero o el que y va con el padre. Te saltaste a la tóxica, ¿sabes por qué se llama la tóxica? ¿Qué te hace? Me persigue. No puedo ir a ningún lado. Voy al baño y me espera en la puerta a maullarme. ¿Vas a salir? Parece ma, que estás bien. Una vuelta se metió y me miró y me lloró, tipo, ¿estás bien? Me hizo acordar te a la fuiste, me abandonaste, sos re mala persona. Me voy al frente con mi mamá y va atrás mío y está ahí buscando que esté. Ahora la toco y me hace un escándalo, no quiere que la toque. Ah, no. No quiere que no puede ser. Pero ella me toxiquea, ¿viste? Por eso es la tóxica. Te quiero, pero lejos. Quiero que estés no bien. Quiero tus gérmenes. Quiero ver que estás ahí nada más. Cuando que respiras. Ella me quiere dar amor, viene, se acuesta. Y, no sé yo. Mambos de gatos. Complicada. Es re tóxica. El amor a los gatos es muy particular. Porque tenés que amar a un ser súper narcisista. Que te quiere cuando ella quiere, ¿no? En este caso, cuando ella quiere. Son especiales. Sí, pero yo no los cambio por nada. Amo a mis gatos. Soy la loca de los gatos. Igual no todos son así, porque hay personas que he visto que son como... Son muy organizados. Puedo no tener comida yo, pero los gatos sí. Eso es cierto. No, pero está bien. Está muy bien eso igual. Sí. Porque uno cuando tiene mascota, no es que están de adornitos por ahí para dejarlos tirados. No, no. Muy importante, si tienen que... Tienen mascotas, y en cantidad como yo, tienen que ser responsables, porque no es algo que vive del aire, y hay que ser responsables en muchas instancias, en la higiene, en los cuidados, en las cagadas que se mandan, Me han roto muchas cosas. Yo tazas no tengo. Son todas de plástico. No tengo, básicamente. Pero bueno, platos así también. Pero yo me hago responsable porque yo lo dejé en primer lugar. En no, lugar. Por supuesto. Siempre. Por eso. No es que hay que echarles la culpa. Uno los cría como puede a veces. Son una mamá gatina. Oh, más chévere. Bueno, gente, recuerden entonces, estábamos hablando sobre que el festival a beneficio de la Casa de los Perros de Don Hugo, ¿no? Sí. Se suspende pero no es que se suspende y no se hace. Se traslada la fecha al 11 de diciembre, con el mismo sábado que viene. Se traslada una semana, una semanita nada más. Tiempo para decir, che, mira, estaba flojito, ya tenía otro compromiso. Ahora podés cancelar todo lo que tenés. Ahora no hay excusas, tenés el fin de semana libre. Y vas y comparten en familia, que es lo importante. Va a haber juegos, todo para los chicos, todo. Sí. Que es lindo, que hace rato también no hay ese tipo de actividades. Aparte, van a venir ballet, música. Entender que los cuidados a los animales es muy importante. Que no los tiene que golpear, que no los tienes que asfixiar, que no los tienen que acariciar. Que no son juguetes. O sea, siempre las personas. Personas dicen, quieren perritos, gatos, es para mi nene. Después lo ves al nene y lo tiene abrazado del cuello. No, diferenciar de que no es un juguete, de que es un ser vivo, que siente cosas, que también necesita su espacio. Y más que nada siempre en base al respeto, ¿sí? De todos los seres vivos y en este caso la mascota. ¿Por qué? Porque es un amigo, es alguien más, parte de la familia. Y estos lugares, este tipo de cosas son mucho muy necesarias. Y está bueno también el aporte de todos. Y recordar que la entrada es libre y gratuita. Gente, después aprovecha. Ahí sí va a haber cosas para consumir. Parrilla. Y esas cosas. Mira, sí. Yo justo estaba lamentándome porque yo tenía justo otro compromiso importante. Pero ahora ya lo tenés libre. Y ahora ya tengo otro compromiso para el sábado próximo. Puedo venir. Sin excusa. Me gasté 10.000 en la... No era así, ¿no? No era. Bueno, casi. Bueno, acá me voy a gastar en Don Hugo y la casa de perros, ¿no? Que por ahí... ¿Y disfrutás? Sí. ¿Cuánto te sale un espectáculo así todo tan completo como esto? Y sí. Para poder llevar toda la familia y lo tenés acá en Máximo Paz. Tal cual. No tenés excusa. A esta altura, comida va a haber. Barato seguramente. Sí. Accesible todo porque siempre lo que se hace... A precio económico siempre cual, para se entiende cada uno. También se comprende la economía de cada uno. Si uno pide solidaridad también entiende que... Y acuérdense de algo muy importante, que están aceptando donaciones de lo que necesiten. Hoy en día necesitan mucho para material de construcción, como bien decíamos, están trabajando para construir una veterinaria precisamente. Todo aquello que vos tenés ahí que se está pudriendo. Todo es bienvenido. No es pudriendo, pero... que no lo tengas que utilizar, claro, y que puede, en que vez de tenerlo olvidado, ahí arrinconado, bueno, todo sirve. Piedras, arena, que antes que se lleve todo el viento, agarrás y lo llevas porque lo se va a necesitar. Todo aquello que chapas también, estaban diciendo... Todo sirve, todo la suma. La pasada que vinieron... Que necesitan un montón. Aparte, ellos hacen casitas para perros, con eso también vuelven los venden y siguen juntando más para la construcción de la veterinaria. Exactamente. Es muy importante. Gente, ya saben, cita pautada 11 sábado de diciembre, 11. Sábado encima, tenés como un horario sábado amplio. De tu cuerpo lo sabe. Claro, vení ahí a mover un poco folclore, un poco de rock, rap. Un poquito de todo. Y Leo Mattioli. Tenemos el homenaje a Leo Mattioli. Va a venir con la ropa. ¿Cómo se presentará? ¿Vendrá así todo producido? ¿Vendrá con... Buscame un tema de Leo Mattioli. Yo te doy tiempo el día de hoy. Porque quiero escuchar algo de Leo Mattioli. No podemos hablar de Leo Mattioli sin escuchar Leo Mattioli. Exactamente. Es la ironía de la vida. ¿Qué estás diciendo? Tal cual. Pero sí, es verdad. Uno no puede hablar de una persona y que la persona no esté presente. Aparte, vamos a ir adelantando, ¿no? De a poquito lo que se va a vivir el próximo sábado con el festival a beneficio de la Casa de los Perros, Don Hugo.

si me responde. Del mediodía, 46 minutos. Hicimos un bloque extenso de música porque estamos preparando sorpresas. Ya está llegando en minutos nada más el entrevistado estrella del día de hoy. Después vamos a explicar también el porqué estrella. Todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado. Sí, tal cual. Y algo que llegaba, porque le pido disculpa a Jessy del vacunatorio, que nos había mandado mensaje tempranito, y el celular nos hizo llegar recién ahora. Nos pedía un tema de Dalila, Celos, que a ella lo estuve preparando. ¡Ah! ¡Chan, chan! ¿Para qué siempre... será? ¿Viene con dedicatoria? No, solamente dice que quiere escuchar ese tema. Hoy es viernes y, ¿por qué no también de celos? ¿Celos? ¿Tan así? Nah, gente, no. Yo creo que es linda la letra. Quiero creer que es linda la letra. Bien, gente, espero que hayan disfrutado del bloque. Es como la pausa a lo que se viene. No, pero está bueno porque se necesita un break. Momento de... Claro, del que recién se levantó. Bueno, voy a limpiar, voy a hacer esto. Entonces ponemos música. Pasamos de todo. Cumbia, sí. Para todos los gustos. Rock nacional, de todo un poco. ¿Lo querés? Lo tenés. ¿Lo pedís? Lo tenés. Bueno, pobre Jessy que tardó un poco. Pero bueno, ahora se lo pasamos. Pero está llegando, ya está. Ya no hay más misterio acá. Lo estuvimos diciendo a través de nuestras redes sociales. Uh-huh. Está llegando en minutos nada más. Jonathan el Sagaz Barbadillo. Y el que lo conoce, lo conoce. Boxeador. Sí, sí. No, igual ya la mayoría debe saber de quién estamos hablando. Lo invitamos el día de hoy porque el 22 de enero precisamente va a disputarse el título argentino de boxeo, obviamente, ¿no? Y después va a ir al Panamericano, si no me equivoco, pero él nos va a contar bien ese detalle ya. Pero está llegando en minutos nada más a los estudios de FM Max, y vos que estás del otro lado no te podés perder esta entrevista. Con Jonathan, precisamente. Ya está, contalo, así ya saben dijimos, bien. Ya lo dijimos, ya lo dije. Jonathan, pero ¿quién es Jonathan? Contá el alias, contanos el un Sagaz. Poquito más. Un poquito no, más. No voy a decir nada. Yo ya tiré esto. Él nos va a contar, nos va a decir todo. Claro, cómo se de vive. Dónde es, de quién es él, porque por ahí a muchos le queda la duda, ¿no? A esta altura, ¿no? Sí. Lo vamos a preguntar de todo un poco porque se está preparando. Vamos a preguntarle cómo se está preparando, cómo empezó también, ¿por qué no? Los inicios, sí. Sí, sí. Y quién fue su... es el pupilo de también. Claro. Es el pupilo de... ¿Entendés? Aquellos que lo conocen, el señor y sepan, pupilo del señor. Es el pupilo del señor. Bueno, pero ya enseguida nos va a estar contando precisamente más al respecto. Yo no quiero adelantar mucho, no quiero decir más porque quiero que él nos cuente, que nos diga todo lo que representa. ¿Quién mejor también? Que uno que lo está viviendo. No es lo mismo, ¿cómo que yo va, te diga, mira, fulano de tal, que viene de, está haciendo esto? No es lo mismo que con pasión, con entrega también es distinto. Sí, por supuesto. Bien, gente, volvemos con más música entonces. Esperamos en minutos nada más a las 12. Estaría llegando con nosotros Jonathan el Sagaz Barbadillo. No te lo pierdas. Y que nos manden mensaje también si quieren hacer algún tipo de pregunta. Ya las podemos ir preparando. Así que recuerden al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Cualquier pregunta, saludos que quieran enviar también serán bienvenidos. Tal cual, tal cual. Va a estar también Facundo con nosotros, Facundo Suárez. Facundo lo tenemos que traer sí o sí, porque la verdad que fue también parte importante también del desarrollo, vamos a decir, de esta entrevista. Sí, sí. Y qué mejor una persona que conoce, que sabe, que le gusta también, porque son pasiones. Sí. Todos tenemos distintas pasiones y las pasiones se respetan, y qué mejor uno que las vive, que las siente y las acompaña. Tal cual. 11 de la mañana, 50 minutos, nosotros hacemos pausa. ¿Escuchamos a Dalila? Vamos con Dalila. Celos para Jessy del vacunatorio, precisamente, que nos disculpe la tardanza, pero lo pasamos. Para Jessy del vacunatorio, no hay otra, ¿eh? ¿Pero qué, para quién serás? ¿La dedicó? Para Jessy del vacunatorio. ¿Quiere escuchar eso? Le vamos a pasar ese tema. Bueno, a mí me da curiosidad, así que vamos con el tema, después vemos si nos cuentan un poquito más. Dale. ¿Dónde estás? Mis celos envenenan mi vida y mi paz. Y van corriendo por mis venas, me queman cada vez que tú te vas. Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele. Celos que se

Jacques Lavelle. FM Max, un lugar, todas las voces. No te creas tan importante. veces en la mirada te vas desgarrando por ese amor que nunca te sirvió. Las cosas pasan y vas sin aliento, la piel estalla por esa razón. Es tiempo para olvidar los descaros y los calambres en tu corazón, que no conviertan en ruina tu vida. Deja de lado esa pena de amor, pero no vuelvas a decir que todo termina. Pero no vuelvas a decir que todo termina. Sentís que todo en tu mundo es pequeño, pequeño, que nada tiene un bonito color, que todo es y será sacrificio. Pero lo bueno es que es tuyo el honor. Es tiempo para aliviar el pasado, que poco hizo por verte mejor. Ya no declares tu vida perdida, te cuesta tanto vencer el dolor. Pero no vuelvas a decir que todo termina. Pero no vuelvas a decir todo termina, no, no, no, no, no, no. Pero no vuelvas a decir que todo termina. No esta vez. Pero no vuelvas a decir que todo termina. Pero no vuelvas a decir. No sé qué tanto mis palabras puedan servirte. Sé que a tu lado hace falta valor. Todo en el pequeño, pequeño, si lo comparo con tu corazón. La vida llega y estás en problemas, peleo a muerte por verte mejor. Que no conviertan en ruina tu vida, deja de lado esa pena de amor. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La caja negra al aire, todo registrado. Con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. RAM, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escuchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. Tu nuevo dial. 91.3. FM Max. Un lugar, todas las voces. 12 del mediodía, 28 minutos, volvimos al aire. Y que suenen los tambores, gente, porque ya está con nosotros, ¿quién más? Jonathan El Sagaz Barbadillo, acá en estudios de FM Max. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos, buenos días, ¿no? Son mediodía las, ya. Muy, muy buenos mediodías. El reloj te dice... Sí, comida. Y obviamente está Facundo y también vino acompañado de su mujer, su esposa. Diana. Ahí está, Diana. Así que nada, lo recibimos acá con mucha emoción, la verdad. Ya en la entrada lo agarraron para las fotos. Ya hubo un par de chulerías. Pensé que iba a ser el único, digo. No, hubo más. Obviamente Facundo, quien fue el mediador para esta nota precisamente, nos va a acompañar, porque si no, no se hacía esto. Dijo. No, estaba yo. Era condición inherente. Te estás enterando de esto, Yori. Precisamente, ya próxima pelea, ya vamos al hueso así. Me decían por ahí, yo vi en el flyer que era el 18 de diciembre, pero me dicen que se cambió para el 22 de enero, ¿puede ser? Claro, sí, por cuestiones de fuerza mayores, sí. Obviamente estaba el club reservado para otro evento y bueno, uh-huh. Lo bueno es que se pudo reprogramar la pelea, que era lo que más queríamos. Esto por el título argentino. Título argentino de la categoría mediana. Precisamente, ahí estamos. Contanos un poco de vos para aquellos que nos están escuchando y por ahí están en la nube, a veces pasa. ¿De dónde sos? ¿Cómo empezaste también? Sí, soy de Tristan Suárez, tengo 36 años. Empezamos el boxeo simplemente para tener un buen estado físico, porque uno... Sí. Bueno, yo decidí... como un ejercicio más. Claro, porque yo tuve un accidente en la fábrica donde yo trabajo actualmente. Uh-huh. Y jugaba al básquet, yo jugaba al básquet en Tambero, estaba fichado. ¿Mira? Había fechas y todo. Y da la cuestión que tengo un accidente. Cuando tuve el accidente, sí. No pude jugar más al básquet. No sé, empecé a engordar como todo un chancho que queda. Sí, uno se deja estar un rato, ese. Sí. Y bueno, y empecé a subir de peso y yo siempre muy activo, caí en una depresión total. Sí. Y bueno, con el tiempo digo, no, tengo que hacer algo conmigo. Y bueno, empezamos y decido, un amigo me comenta, ¿por qué no haces boxeo, kickboxing? Uh-huh. Activar los brazos. Ah, bueno, vale. Empezamos como simplemente para estar en el estado físico y después el técnico que tenía en su momento me dice, ¿tenés algo? Me dice, también hay que pulir. Yo soy una persona antiviolencia, pero de pronto me meto en el terreno de lo que es los golpes, lo que es el boxeo y... Como es que, distinto. No, completamente distinto, ¿viste? Yo nunca he golpeado a nadie. Ay, me han golpeado a mí. Qué distinto, ¿viste? Puede pasar. Ah, sí pasa, ¿viste? Cuando uno es chico. Y la riña de lo que es el barrio. Y bueno, entre una cosa y la otra, empezamos con el box. Me dice mi técnico, mirá, me gusta. Empezamos a meter peleas, a sumar experiencia. Y con el tiempo digo, ¡pam!, me lancé como boxeador profesional. Mirá, ¿cuánto tiempo te tomó ese decir, che, voy en esta pelea a ver qué pasa? Y después, che, estoy en condiciones de lanzarme de manera profesional. Y arranqué en el 2011 y debuté en el 2013. O sea, mi carrera amateur fueron 15 peleas nomás. Mirá. Solamente 15. Hay boxeadores que pelean, sí, no sé, 40, 50, 100 sí. peleas. Pero obviamente yo corría con el tiempo, que con el tiempo se puede jugar, cuando te pesa sobre la espalda, ojo, sí, la cintura, también, ojo, sí, tenés sí. que ir al médico, darle bola, y bueno, yo digo, si no me lanzo ahora, ¿cuándo me voy a lanzar? Es bueno, pues, nunca. Aprovechamos, vimos que estábamos en condiciones y bueno. Y hoy día tengo 25 peleas como boxeador profesional, tengo trayectoria nacional e internacional, hemos visitado muchos países y bueno, y ahora somos campeones internacionales. Yo digo somos porque la verdad que es una tarea en conjunto que no la logré yo solo. Siempre está mi señora que me ha acompañado siempre en las buenas y en las malas. Y es un... Yo creo que si no... Es un pilar también en esos momentos. Es uno de los pilares más grandes porque prácticamente ya es la que me consigue todo lo que yo necesito. Uh-huh. Y yo intento enfocarme exclusivamente en lo que es el entrenamiento. Porque si no, si tengo que estar la cabeza en 20 lados y después entrenar queda en un margen... muy atrás, y es lo malo, y lo que yo necesito es estar en el mejor estado posible para poder rendir, dar una buena pelea para el público, que es lo que más quiere. ¿Cómo conseguís precisamente la condición física? ¿Cómo te entrenás y te preparás previo a una pelea? Y para esta pelea nos veníamos preparando hace con mi preparador físico Brian, que le mando un saludo grande, de la Escuela Boxeo Tristán. 3 meses nos preparamos y justo me corrió en la fecha, así que tengo un mes más de yapa como para llegar con el mejor estado. Pero siempre, usualmente, son 3 meses, ¿no? De 2 a 3 meses. Más que nada para poder llegar con el mejor aire. Tanto lo físico como la alimentación, calculo, ¿no? Exactamente así. Y bueno, justamente hoy tengo que ir a la nutricionista, uh-huh, para ver en qué estado estoy y para ajustar un poquito más las clavijas para la fecha que viene, que sería enero 22. ¿Y te aplicás por horarios, por cómo es el entrenamiento allá? Yo de entrenamiento nada, cero, básicamente, se nota. Pero bueno, contanos un poco también del paso a paso un poco. Mirá, yo lo malo que yo tengo, y bueno, sí, bueno, malo o bueno, yo tengo un trabajo con turnos rotativos y me voy acoplando a lo que serían los descansos que yo tengo. Sí. Esta semana trabajo de noche, así que acoplo el entrenamiento a la tarde-noche y después yo casa, como, me baño, estoy con el nene y me voy a trabajar. Pero se dificulta un poco el tratar de encontrar el equilibrio. Sí, igual nunca lo terminás de encontrar porque ya cuando llega el momento, cuando te acoplaste, te lo cambio. Otra semana que cambio a turno mañana. Me acoplo a la otra semana, estoy de tarde y la otra. O sea, siempre tengo, bueno, ya estoy acostumbrado, pero la cuestión es que me gustaría tener más tiempo para decir, bueno, hago un entrenamiento a la mañana, sí, la tarde voy a musculación, después me voy a natación, después me voy a la tarde hago el segundo turno, pero no puedo, tengo que hacer lo que puedo con lo que tengo. En el tiempo que te queda, ¿no? Precisamente. Y en cuanto a la alimentación, ¿es muy rigurosa en ese sentido para los entrenamientos? Y está bueno comer. Pasa que la gente dice, haces dieta, comes una ensalada. Y no es comer ensalada. No. La idea es comer mejor. Esa es proteínas, fibras. Claro, pero depende a lo que vos apuntás. Si querés tener mayor masa muscular, uh-huh, te querés simplemente tener el cuerpo más definido, todo eso suma a una alimentación buena. Pero va de la mano también de la parte del entrenamiento, no es simplemente comer, porque si no, el cuerpo come, no hace el desgaste y uno no pierde el peso. Pero si uno se alimenta bien, tiene una calidad de vida buena, como hacer un ejercicio, y va todo de la mano y ayuda. Precisamente, y desde tu trayectoria, desde que empezaste a pelear de manera profesional, ¿hay algo que en algún momento que dijiste, che, es esto lo que me quedo acá, que elegí y elijo otra vez quedarme acá, seguir adelante? Mirá, yo decidí quedarme con el box una vez que... mirá, para comentarte que yo cuando arranqué boxeo, yo, uh-huh, no arranqué ni ganando ni perdiendo. Mi pelea profesional de debut fue un empate. Mirá. Y yo dije, bueno, ya está, cumplí y como que ya lo doy por terminado. Pero cuando vi toda la gente que me decían, diste una re pelea, pues fue una pelea prácticamente arrancando perdiendo. Porque, uh-huh, los nervios te inundan. Sí, la primera pelea profesional. Bueno, tiene un impacto. Y más que nada porque ya la gente conocía la historia mía, una historia que yo tuve, la que siente la mano, si la gente puede ver. Uh-huh. Si yo no te muestro, bueno, te das cuenta que me faltan los dedos. Pero ¿qué pasa? Esto lleva a una propia superación personal, en la cual yo doy cuenta, esto no está, no importa, yo voy enfocado acá. Claro. Hay gente que dice, no, porque la mano, no, que me duele, no, que no las cosas. Se enfoca en eso. No, entonces yo no lo pongo como excusa, sino como una superación personal. Sí. Y yo me considero una persona que puede superar metas. Pero mi pelea debut fue el trampolín para poder seguir. Entonces, uh-huh, como diciendo, yo no me quedo con esto, quiero más. A ver qué hay, no importa si pierdo o gano, empato, pero quiero más, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Y bueno, y hoy día estoy acá y se presenta la oportunidad del título argentino. Es algo que no lo veíamos tan cercano. Sin más, yo pensé que esto no se iba a dar y bueno, se dio. Hablamos con la Comisión Mundial de Pugilismo y bueno, se dieron las pautas, se levantó un poquito el régimen de restricciones y se dio. Así que bueno, está bien, se pasó la fecha, pero está. Sí, está. Es lo más importante. ¿Que le querés preguntar algo? Sí. Chicos, pregúntame porque yo sigo. No, tranquilo. La idea es que vos, la idea es que vos te explayes, que como te decía en un primer momento, que vos nos cuentes, porque nosotros, a mí me gusta el boxeo como deporte, pero soy de los que se sientan a la frente de la televisión y dicen, dale, pegale, y no sabés. Ah, no, yo también. Entonces, es algo que es un deporte que nos gusta a la familia. Y sí, después la pregunta de tu mamá es importante. La pregunta de mamá, bueno, después la vamos a hacer. Seguro que te está escuchando, Alba. Así que Yo te quería, mis preguntas son por lo general más chabacanas, más desestructuradas a veces. ¿Tuviste alguna pelea, tanto en amateur como profesional, que dijiste, uy, acá me faja y después la pudiste remontar? ¿O siempre mantuviste el ritmo y la cabeza fría a la hora de pelear? Mirá, mi estilo de pelea es muy rústico. No es un boxer que vos lo ves, un estilo Maravilla Martínez, Floyd, que se mueve, entonces... Pégame, cuando te canses arranco yo. Tipo Homero Simpson. Dale, dale, dale, el clásico paredón, ¿viste? Sí. No, mi estilo de boxeo ha progresado mucho y yo lo veo porque tengo videos y además, viste, que uno hace... uno ya empieza a trabajar a conciencia de lo que la gente quiere ver y una va tomando los riesgos del cuerpo. Me hizo bolsa la cabeza, me duele la nariz. Entonces, bueno, no, tengo que modificar la defensa. Me quedé sin asta en el tercero. Bueno, hay que reforzar la parte pierna. Hay que comer mejor. Entonces, uno se va replanteando todas esas cosas. Va evolucionando en el trayecto. ¿Por qué le fajaron tanto? Entonces, la próxima no. Claro, y entonces, respondiendo a la pregunta tuya, cada vez estoy cobrando menos. Bueno, eso es importante. Pero en la etapa amateur prácticamente era una bolsa y cuando se cansaban de pegarme, bueno, arrancaba yo. Obviamente hacíamos siempre 3 rounds o 4 rounds, pero he evolucionado bastante. Ahora me muevo muchísimo, o sea, otra que, bueno, al mejorar la defensa, el rival tira y llega un momento que se queda sin nada. Pero me gusta lo que sería el pali palo. Pero ¿qué pasa? Mi preparador me dice, no te conviene. Movete, tranquilo. Y bueno, y ahí armamos una linda pelea. Así que para el 22 de enero van a ver un nuevo Sagaz. Ah, bueno. Renovado. Vamos a ver más firma, más... No tanto pegame, pero ahora vas a cobrar vos también. No. Hay que moverse, hay que pulir ese ring. ¿Qué sabes de tu próximo rival? El rival esperemos que sea el mismo, la Comisión Mundial me lo asignó, sé que es zurdo, estaba peleando en mediano, tiene varias peleas, hizo una etapa amateur bastante larga, mucho más que yo, pero se pasó para el profesional y bueno, sabemos que es duro y sabemos que tira, así que estamos preparando el cuerpo para poder aguantar eso y responder, ¿no? Que el cuerpo responda, que es lo más importante. ¿Hay un análisis previo precisamente esto de que decías que sabes que tira, la analizás al contrincante precisamente para poder armar tu pelea? Sí, mira, tu defensa en todo caso. Uno usualmente se arma un plan antes de la pelea, mira videos del rival, le va condicionando un cuerpo, se acuerda el rival. Pero en este caso tengo que tener muchas más armas por las dudas, porque no está la posibilidad de que en enero me cambie el rival. Fue una cuestión de que estaba programado uno y ahora, como modificamos la fecha, un mes más, capaz que no está ese rival. Así que tengo que tener en mi armario montones de armas para pelear con un zurdo, con un diestro, con un ambidiestro. Así que por las dudas tengo. ¿Qué pasa si yo me acoplo a mi entrenamiento para un solo rival y da la casualidad y después me lo cambian? Desarma todo. Y lo que siempre le pasa a todos los boxeadores, al menos a mí me pasa, que le van a pasar a los chicos que recién arrancan, los que están escuchando, que uno se arma un plan con el técnico. Bueno, ahora cuando venga muchacho, cuando suene la campana, movete así, no sale así. Te olvidás. Decís, pero no hizo lo que dijimos. Le dijiste que iba a ir para la izquierda y fue a la derecha. No, fue a la derecha y yo me fui para allá, nos chocamos y pasa eso, uno arma un plan y después no sale. Así que uno tiene que tener un plantel, tiene que tener una cierta cantidad de armas, recursos para poder resolverla de una manera distinta. Porque capaz que uno pasa algún imprevisto y uno es capaz por la ansiedad o escucha a mamá, papá y uy, me quedé sin aire, me distraje, te comes una piña y lo tenés que resolver. Así que es toda una cuestión esa. Lo importante de poder improvisar en ese momento con las herramientas que ya tenés. Claro, improvisar y resolverlo. Porque uno puede improvisar y decir, bueno, tengo que salir para allá. Pero si tu pierna no te responde, tenés que quedarte ahí y recibir. Pero la idea es que acondicionar el cuerpo para que pueda dar una respuesta buena en ese momento. ¿Y qué tanto pesa la localidad tanto para vos o como para el rival que viene de afuera? Mirá, mi última pelea profesional, que hice acá en Tristán Suárez, la perdí. Así que tiene un peso bastante grande, en la cual hay que no puede volver a pasar. Así que ya en la cabeza, llego a casa, como me tengo que hacer de correr, vuelvo, tengo que a la tarde de noche tengo que ir al gimnasio y tengo que en el trabajo tengo que seguir comiendo bien. Cuando puedo me mando algunos ejercicios ahí, si no estoy mirando videos, pero eso pesa mucho, es una responsabilidad, es un cargo grande. Que no puedo dejar que pase. Así que yo creo que si está el rival ahí, no sé, que me tengan cinco antes que lo agarre, la rompa toda. Nada, sí, es una responsabilidad muy grande. Muy grande porque ya siendo, ya teniendo esto, ya es algo muy grande. Soy campeón desde el 2016, hice el 3 defensas. Y bueno, después me agarró el COVID y no pudimos hacer la defensa en 2019. Y 2020 se estaba habilitando y bueno, cuando estaba por hacer en diciembre se pasó para enero. Así que hablé con la comisión, che, aguántenme, no fue que yo no quería. No, no sé, el tema del club, y dice, bueno, está bien, listo, te seguimos bancando, pero tampoco le podemos playar hasta medio año. No, tranquilo, que pasa para enero, así que deme la oportunidad de seguir siendo campeón. Quiero hacer la defensa. Y además que me sigo en la defensa, metemos el título argentino. Así que si yo salgo ganador de la velada del 22 de enero, sigo siendo campeón internacional y paso a ser campeón actual argentino, o sea, de dos cinturones. En el caso que no se dé así, que no va a pasar, perdería los dos títulos, el actual y el vacante que se viene. Te jugás todo nada. Sí, mira, no me la juego, ya está, porque ya el COVID lo paró todo, ya está. ¿Y qué tanto, bueno, supimos que el tema durante la pandemia fuiste papá, y cómo te afectó el tema de la pandemia y también el tema de las restricciones y estar encerrado con la familia, que hay gente que le pegó por un lado y gente que le pegó para el otro? ¿Cómo te afectó a vos todo eso? Me afectó. ¿Te afectó en el amplio sentido de la palabra, no? Si te afectó para el lado negativo, nada, sino. Obviamente nos afectó todo negativamente, pero la cuestión es que, bueno, yo estaba con mi familia y lástima que uno se siente solo porque quiere la compañía de la abuela, mamá, papá, sí. Y prácticamente mi señora tuvo al nene ahí en plena pandemia. Y estaban todos locos que quieren ver al bebé, que mi chiquito no. Y junto a ustedes, me decís, viste uno en la pandemia, ¿quién no engordó? ¿Quién no engordó? Hasta yo engordé, que no engordó nunca. Es así, bueno, pero ¿qué pasa? Y eso, cuando en la parte deportiva, al menos en el boxeo, cuando uno, por ejemplo, los boxeadores comen mucho, no engordan, suben de categoría. Eso es lo que intenté. Por ejemplo, yo peleaba en 72, bueno, pasé al crucero, viste, allá arriba, viste. Casi hay pesado, viste, como un peso de Tyson, viste. Nah, tipo pero Tyson. No le vas a morder la oreja al rival, ¿no? No. Lo único que falta que me descalifique. No, hay que ser prolijo en esas cosas. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y después de esta pelea, que ya la, ojalá que vaya todo bien, ¿qué viene? ¿Qué viene después de eso? Defendiendo el título, ¿a qué apuntas? Y mirá, tengo ahí unos contactos a nivel internacional que me están convocando para peleas en el exterior. Antes de la pandemia me perdí una oportunidad muy grande junto a Maravilla Martínez, que le mando un saludo grande. Fuimos a España, estábamos por firmar con la promotora de él, con Maravilla Box. Y bueno, me fui a hacer el campamento de entrenamiento allá con él, junto a Tinín Rodríguez, que es el coach de él. Y bueno, prácticamente nos había dado una chance y dice, bueno, te voy a poner a prueba, a pelear para la promotora mía. Y era como la prueba a fuego, si vas a esta pelea, vas, ganás, o me gusta, firmas con nosotros y te vas a España. Íbamos a quedarnos allá y bueno, pandemia, pum, me quedé acá. Pero se vendría eso después. Me gustaría mucho, pero vamos a ver qué es lo que hay. Posiblemente hay un par de llamados a nivel internacional. Me dijeron que tengo que hacerme la visa estadounidense, hay chances en Estados Unidos. Y después tengo pasaporte, así que puedo ir a cualquier otra parte del mundo que no requiera visa. Por ejemplo, Canadá quiere visa, Estados Unidos requiere visa, capaz que algún otro país. Pero la chance internacional afuera sigue vigente. Pero primero tengo el compromiso de esto. Bien. ¿Vos le querés hacer una pregunta? En realidad se la robé, básicamente, sin querer, ¿eh? Mirá la carita. Sí, fue algo. Fue sin querer. La próxima vez no te cuento más nada, vos. ¿Te querés preguntar algo más al respecto, vos? No, básicamente era porque me hiciste dos preguntas en una. Yo lo que te quería pedir era dos cosas. Desde como persona, como Jonathan Barbadillo, ¿qué le dirías a los pibes que están encontrando en el deporte una salida para un montón de cosas, quizás hasta el escaparate de la propia familia y la contención que quizás no encuentran en la calle, en la casa, perdón? Mirá, lo que yo considero de que hay gente que es necesario salir de casa. Uno dice, no salga el COVID, bueno, pero también la gente tiene que ser consciente de que la gente necesita salir. Y está bueno porque, puede, como decís vos, encuentran la forma de despejar la mente de con un deporte noble y sano como lo es el box. Pero uno dice, pero se pegan. Sí, pero vos, ¿viste? Hay mucho estigma en ese sentido cuando le hablas a alguien sobre el boxeo. No. Yo considero que el boxeo es un deporte noble en el cual te da disciplina. Uh-huh. Porque uno, obviamente, uno sabe cómo manejarse arriba del ring, pero uno tampoco lo anda buscando pelea para andar probando en la calle. Obviamente. No es que seas boxeador y vas a ir repartiendo piñas. No, claro, obviamente. Pero yo voy a la parte de que el box siempre es una buena oportunidad y una buena chance para poder tener más disciplina. Porque uno usualmente capaz que en la casa puede haber pelea con papá, mamá, hermano. Y capaz que necesite un poco de... Bueno, me voy a ocuparme de mí. Uh-huh. Entonces ahí uno puede sacarse esa bronca, sacarse el quilombo que uno tiene en la cabeza más que nada. Y después va a casa como si no hubiese pasado despejado nada. Despejado ya. Claro, pero desde mi punto de vista, a mí en la parte de mi accidente me ayudó muchísimo. Así que yo tengo una parte como que me resta un poquito de coso. De como quien diría de la parte física, me faltan tres dedos. Pero ¿qué pasa con un muchacho? Yo no le doy importancia, quiero seguir entrenando igual, pero un muchacho que tiene todas las facultades, bueno, capaz que uno puede hacer que salga toda esa cosa que uno no conoce. Uh-huh. Porque capaz que uno no tiene facultades, pero tiene un aire tremendo para tirar 30 piñas en un ratito y vos lo ves diciendo, ¿de dónde saliste? ¿Te hubiese conocido dos años atrás? ¿Entendés? Pero eso es lo que tiene el boxeo. Uno puede agarrar un diamante casi que hay que pulirlo y después si él gusta y si es una persona joven, que habla con la familia, mirá, ¿qué te parece? Si podemos probar y si papá o mamá aceptan, se puede llevar a velada de box y de ahí junto con un equipo que gente conocida, tampoco te ponen un rival que no conoce que me lo va a lastimar. Uh-huh. O sea, la idea es que el chico vaya interiorizando en el tema si le gusta. Uh-huh. Y que él tome la decisión, ¿no? Junto con la familia. Tampoco te va a decir, listo, vas a pelear con ese que tiene 30 peleas. Y capaz que te cagan a tortazo y capaz que tu idea de como posible sueño te lo baja en ese momento. ¿Qué pasa? Los chicos que arrancan, lamentablemente terminan mal porque los prueban con gente que ya están en carrera. Es como se dice en la jerga, lo queman. Claro, lamentablemente así. Por eso, viste, hay que ir subiendo de a poco. Tampoco le vamos a poner allá arriba de una. Por más que vos veas que tiene actitudes, pasa. Porque boxeadores que vos lo ves que tienen un gran futuro y de pronto decís, lo hubiese entrenado un poquito más. Es como importante ir subiendo por los escalones. Claro, exactamente así, porque si no uno lo lanza ahí pensando que es el mejor y uno piensa, tiene la repegada, pero me duró medio round. Uh-huh. Y el otro, tranquilito, aguantó, una onda sagaz, aguantó, y cuando te diste cuenta ya te comió crudo, ¿qué pasó? Ya está, te comió la pelea a la larga. Claro, viste, pero si el mío pega una banda, sí, pero el otro aguantó. Con una estrategia, esquivando esos golpes de poder, uno lo puede resolver. Por eso es bueno tener bastantes armas en un propio arsenal boxístico, para poder desarrollar la pelea de otra manera. Y otra pregunta, ya como profesional del deporte, ¿qué le dirías a los chicos que practican cualquier deporte que a veces se sienten frustrados o piensan que hay otras salidas fuera del deporte o con otras cosas en la calle? ¿Qué le dirías a esos chicos que te pueden estar escuchando? Mirá, en el ambiente ese yo te puedo decir que lo pude vivir en carne propia, no por mí, sino por otro púgil que he tenido. Y él mismo ha corroborado por él mismo que no es lo mejor. Porque él, desde que yo lo conocí, con un problema de adicciones. Uh-huh. Pero él tenía un sueño. Quiero ser campeón, quiero llegar, no sé, ojalá se me dé, pero quiero llegar a algo. Y en el transcurso de eso ha pasado cosas en el barrio en el cual lo ha tentado contra su propio sueño. Pero ahí está en uno mismo poder hacer posible ese sueño. Porque uno dice, yo quiero llegar hasta allá, pero si en vez de seguir derecho, andás mirando para los costados, donde está todo eso malo que te resta, uh-huh. porque después uno se dice, me gustaría llegar allá, sí, pero vos no estás en las mejores condiciones. Y yo se lo he dicho mucho tiempo. Ha tenido grandes peleas, es un gran pugil, lo pongo ahí como ejemplo, ¿no? Pero está en uno poder tener un sueño y poder concretarlo. O sea, no está bueno y decirle, por la culpa de tal, yo no llegué. No, o sea, si vos querés, uno lo puede lograr, lo puede concretar y además puede llegar a más. Pero está en uno mismo decir, lo quiero y lo voy a lograrlo. Pero lo que yo le digo es que no se rindan. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que hay mil cosas en casa, pasan montones de cosas afuera, uno ve la tele que pasan millones de sí. cosas, pero está en uno mismo decir que no, está en uno mismo poder decir, bueno, hoy me levanto y lo hago y concretarlo, pero lo más lindo es cuando, no importa si ganás o perdés, lo importante es decir, lo hice y llegué hasta acá, porque si hubiese tenido todas esas cosas encima, capaz que ni siquiera me levantaba y me ponía el traje o me ponía los guantes o me ponía la ropa para ir a entrenar. Pero está en uno por decir y hacerlo. Pero lograrlo sin importar el resultado es lo mejor que te puede pasar. Como todo lo que te gusta en la vida tiene sus momentos, ¿no? En algunas veces lo podés disfrutar más y en algunos, cuando no lo disfrutás, es un momento para aprender, calculo yo. Sí, siempre se aprende. Sí, es así, al menos de la parte del box, siempre se aprende. Uno dice, oh, tengo que hacer guanteo con esos chicos. Que me ha pasado cuando mi preparador me manda, cuando dice, bueno, hay este jueves hay sparring, y no me pone el mi, a ver si tu mismo peso, no, me pone el grandote, el chiquito, el rápido, el que no lo puedes agarrar, el amore que decís, este me agarra, me da un abrazo de oso y ahí en ese caso me siento como un pomito de una pasta dentrífica, le saca la tapa y sale todo para afuera, bueno, así. Pero bueno, es así, la experiencia es muy importante. Y psicológicamente, ¿hay algo que te tenés que mentalizar, prepararte para tanto la derrota como la victoria y poder afrontarlo de alguna manera que digas, bien decíamos recién, aprendo de esto? Tratá de que el otro te pegue menos primero. También, ¿no? Obviamente. No, sí, lo que sí, hay que preparar más que nada la cabeza para estar listo para la pelea. Uno uh-huh. no se puede plantear la derrota antes. Uno ya tiene que estar enfocado de que entrené bien, sí, comí bien, sí, descansé bien, sí. Bueno, y la idea de subir al ring con la confianza. Con la, sí, una es la confianza, pero no la sobreconfianza. Porque uno, yo soy campeón, todo, le hago así, le gano. No, porque el rival es como me decía mi otro técnico, tiene dos manos. Tiene dos manos, te va a pegar. Ahora, si subís con uno que no tiene, bueno, listo. Es más fácil ahí. Pero uno no sabe que se va a encontrar arriba del ring. Así que si tiene dos manos, te va a pegar. Así que tenés que estar preparado para todo. Y qué mejor es una, que tenés que estar preparado en el mejor estado físico. Y la otra psicológicamente. Porque capaz que yo subo al ring y tengo que pagar la tarjeta de crédito. Tengo que un problema allá con mamá. Tengo que un familiar que tiene un problema de salud y todo eso juega en contra, así que te hay que acoplar y asimilar todas esas cosas. Después lo que suceda lo dirá el referee, si es que llega a los puntos o si hay un knockout, es donde ahí uno siente una alegría. Pero me ha pasado que en la defensa de título, mira, en la pelea de título me tiraron en el primer round, pues si no todos venimos a full, vamos Johnny, vamos acá. ¡Pum! Yo al piso. O sea, ¿cómo hace para remontar eso? Y después en la defensa de tiro también, que peleé contra Emmanuel Gómez en Villa Ballester. Uh-huh. Vine el primer round bien, segundo bien, el tercer bien, ¡pum! Me pegó una piña por acá, en la parte blanda, pero me desarmé en el piso. Y justo cuando yo caí al piso, de espalda, mi señora estaba ahí al lado. No dijo nada. Pero, si a la carga ahí yo sentí que la tenía... Viste. Yo sentía que tenía un tractor arriba. Tenía que correr el tractor y tenía que levantarte. ¿Cómo? No sé, pero levantate. y me levanté y tenés que remontarlo, tenés que seguir. Y tenés que recuperar los puntos aparte. Por si llegás a punto también tenés que tenerlo en la cabeza. Y claro, esto es un tema, viste, pero tenés que tener la cabeza fresca para no desesperarte. Porque capaz uno se levanta y dice, no, ahora me voy para atrás. No, si voy para atrás, si vos te caíste y te levantás, el rival que va a hacer, no, se va a ir para atrás, te va a dejar que respire, no. El rival te va a querer comer crudo. Como vos lo harías también. Obviamente. Pero en ese caso tenía que tener armas para resolverlo. Y bueno, no sé, en ese momento, encima después en el cuarto round, recuperé mi aire y bueno, y de ahí yo pude meter la mano de knockout en el cuarto round y me quedé con la defensa del título. ¿Algo más que le quieras preguntar vos? No, yo ya pregunté todo y lo que no pregunté yo lo preguntaste vos, así que... Me lo va a recalcar. Lo podés reformular de otra manera, ¿viste? Diciendo, ah, sí, tenés razón. ¿Y qué... Perdón. ¿Qué se siente volver otra vez a pelear en Suárez, fuera de lo que te había pasado, de la derrota que habías tenido? ¿Qué se siente sentir el calor de los vecinos mismos, que son el barrio donde vos te criaste, donde vos creciste ahí, y es más, hasta donde vivís, que te conoce todo el mundo ahí? ¿Qué se siente volver a la cancha de Suárez? Más en este momento que está viviendo el club también. Claro, mirá, va a ser la primera vez que voy a pelear en la cancha de Suárez. Ya, viste, decir que si viene una nueva pelea, porque todos dicen lo mismo. ¿Cuándo peleas? Decimos lo mismo, yo también. ¿Cuándo es fecha? ¿Cuándo peleas? ¿Viste? Y de un momento digo, ya es realmente gratificante decir, ya hay fecha. Ya hay fecha, sí. ¿Y sabes qué? No hay fecha. Los lombritos empiezan a pesar. Vamos, porque mirá que te pregunto, vos tenés que dar lo mejor arriba al ring. Yo estoy súper, pero súper contento saber de que en esta etapa de pandemia uno moja la cabeza un poquito diciendo, no, ¿qué hiciste mal antes? ¿Por qué no lo haces ahora? Ahora, bueno, mi nene ya está grande, viste, antes era muy chiquito, faltaba el laburo, por el quilombo, entrenaba mal, comía mal. Pero ahora que ya está un poco más acomodado, hay fecha, listo, ya está. Y hay que entrenar y hay que... Ese día tiene que explotar de gente. No digo ojalá que no, pero siempre con los cuidados, viste, con el tema del COVID, todo tiene que tener, eso, para el día del evento, la gente tiene que tener mínimo una vacuna, presentar el carnet, porque queremos hacerlo bien y que sea lo más tranquilo posible. Obviamente, cuando gane, no sé, che, aténganse, no puedo decir eso, viste, pero va a ser algo muy lindo, algo muy esperado, que va a ser el primer título, la primera pelea de título que va a tener Titán Suárez. Sí. La primera pelea de título, al menos Titán Suárez. Creo que acá en Máximo Paz hubo un muchacho que campeón amigo, Daniel Gómez. Creo que yo vine a la pelea de, si no me equivoco. Sí. Pero... Yo me acuerdo que lo había visto en las noticias, sí, hace un par de años. Fue hace bastante tiempo. Pero bueno, él lamentablemente dejó el box. Pero lo que destaca mucha gente de que a pesar de todas las cosas que pasaron, yo sigo. Y sigo, y sigo, y hay que seguir. Mientras el cuerpo esté, mientras el cuerpo te diga, podés seguir, dale. Yo voy a seguir. Bien, Jonathan, entonces muchísimas gracias por haber aceptado venir hasta acá también. Tenerte acá es un honor, obviamente. Nada, acá nuestro Facundo, porque es nuestro también, preparó un regalo para vos, que quiero que él te lo entregue precisamente. Uy, oh, mirá, justo para tomar agua. Sí, porque otra cosa no puede tomar después de la pelea, ¿viste? Por lo menos hasta después de la pelea. No, claro, pongo hielo ahí, sabe, sí. Sabe cómo se un batido. Un batido. Así. Ahí está. Está muy lindo, gracias. Está, no, agradecerte a vos por haber venido. Pues yo tengo un vaso, pero un poco más grande, ¿viste? Que se le pongo mucha agua siempre. Sí. Agua con hielo. ¿Por qué se ríe? No me cree. Por la forma del vaso, más que nada, nos reímos. Porque... Claro. No, está muy bueno. Está muy bueno. Bien, esperemos también después de la pelea, que vas a ganar, ya sabemos, tenerte también por acá próximamente para hablar un poco de lo que fue la con pelea. Con cinturón nuevo a estrenar, seguro. Sí, sí, acá ojalá, con ojalá, mira, vamos a tener que hacer una mesa un poco más grande. La hacemos sí. Más grande, no te preocupes. Eso no hay problema. Nada, agradecerte, que si querés mandar algún saludo, invitar precisamente a la gente a la próxima pelea, queremos. Sí, mira, quiero agradecer a los profes de Boxeo Tristán, que están acá a una cuadra de la cancha Titán Suárez, por los entrenamientos personalizados. La verdad que me han tratado genial, me han hecho un, viste cuando dice ya está, ya no, de acá ya no subo, bueno, ellos hicieron que el tope mío sea un poco más. La verdad que estoy súper agradecido. A mi familia, a mi señora, amigos, conocidos, compañeros, Facebook, Instagram, a todos, a la Comisión Mundial de Boxeo, que me ha dado esta oportunidad del título vacante. Y así que bueno, simplemente estar a ustedes mismos, a la FM Max, por esta oportunidad, por esta nota, por dejarme invitarlos a todos para el año que viene. Y bueno, 21 o 22 de enero. 22 de enero. 22 de enero. Es una semana antes de mi cumpleaños. ¿En serio? Sí, yo cumplo el 29. ¿29 de enero? Sí. Cumplo el 28. Sí. Ah, mira. 13. Mi mamá cumple el 30. Ahí están todos ahí. Estamos festejamos todos. Sí. Traemos una torta acá y venimos todos acá. Ah, podemos hacer festejo de cumpleaños, mira. Ahí está, ya hay plan armado. Ya está. Bien. Bueno, me avisan, ¿eh? No me dejen afuera. Estás invitado. O sea, está más que invitado. Bien, agradecerte nuevamente porque realmente nos parece genial que estés acá con nosotros compartiendo lo que se va a venir, y qué mejor manera que despedir una semana con vos y invitando a todos los que están del otro lado precisamente a que apoyen precisamente al deporte y que vayan a verte pelear este 22 de enero, ya año nuevo, despasado, ya vamos a estar todos listos. Sí, y yo estoy seguro que para el 22 de enero vamos a ir todos con plata y bien morochos. Bastante morochos. Ojalá. Yo seguramente roja. Chocolate. Bien, nosotros nos despedimos. Facundo, también agradecerte que estés con nosotros. Siempre el aguante nos aguanta y lo aguantamos, básicamente. Es mutuo el aguante. Exactamente. Nosotros nos despedimos por este día. Nos volvemos a encontrar el día lunes, siempre de 9:30 a 1 de la tarde, haciendo esto que decidimos llamar La Caja Negra. Chau, chau.